2 de julio, sin lugar de descanso. Evidencia, Proverbios 14:31. Cada vez que salgo de viaje hay mucho que planificar: elegir un hotel, horarios de vuelo, si alguien me buscará en el aeropuerto o de pronto si alquilaré un vehículo, y en tal caso si me perderé mientras conduzco. ¿Cuánto dinero necesito para comer y demás? Siempre tengo una sensación de expectativa, porque a veces las cosas no salen como las planeamos. Además, nunca duermo profundamente cuando estoy de viaje, por todo lo que sucede, y eso que estamos hablando de viajes controlados, viajes planificados que he aceptado realizar y generalmente disfruto. Así que debería estar tranquilo y depositar en Dios toda ansiedad. Primera de Pedro 5:7, ¿cierto? Entonces, observo a hombres, mujeres y niños que por circunstancias son forzados a salir de sus hogares, huir de la pobreza, del hambre, de la violencia y hasta de la muerte. En algunos casos no conocen su destino y su medio de transporte es un contenedor en el que están apretados como sardinas o un bote atestado en pésimas condiciones. A veces tienen que caminar cientos de kilómetros a pie. La única ropa que tienen es la que llevan puesta. El único dinero que tenían lo usaron para pagar a coyotes, para que los lleven tan lejos como sea posible. Nadie los estará esperando. No tienen una cama donde descansar por la noche, ni alimento para satisfacer días o semanas de hambre. Nunca me sentí cómodo con la escena de niñitos en los pasos fronterizos o que huyen en brazos de sus madres, llorando a causa de los malos tratos y el miedo a lo desconocido. Deberíamos utilizar nuestros privilegios para ayudar a quienes están pasando necesidades. Deberíamos tomar un momento para considerar los bendecidos o lo bendecido que yo soy, que somos, y entonces recordar que Dios es el creador de todo. Los seres humanos deben tratar a sus prójimos como desearían ser tratados. Les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. Mateo 25:40. En un mundo en que hay tanta confusión, injusticia y decadencia moral, no deshonremos a Dios haciendo la pregunta de Caín: ¿acaso soy yo el que debe cuidar a mi hermano? Génesis 4:9. Solo tenemos un periodo de tiempo para existir en esta tierra. Esta vida tal como es no es nuestro lugar de descanso. La manera en que vivimos y cómo nos cuidamos entre nosotros tendrá mucho que ver con nuestro destino. Somos guardas de nuestros hermanos. Para pensar y debatir. ¿Deberíamos sentir la obligación de recibir desconocidos en nuestro país, comunidad, escuela u hogar? ¿Qué revela la Biblia sobre la actitud de Cristo hacia las personas en necesidad? ¿Puedes recordar la última vez que honraste a Dios ayudando a alguien, negándote algo a ti mismo?